Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, de la emisora municipal, donde en los próximos minutos nos vamos a quedar con el resumen de la 24ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se disputaba en la matinal de ayer domingo y que nos dejaba al corredor isleño, al corredor de San Fernando, Miguel Ángel Hidalgo, como campeón de esta 24ª edición. Una carrera casi que fue diferente a la que estamos acostumbrados a ver en Ubrique, fue diferente a la de las ediciones anteriores. Un inicio más tranquilo, digamos, que en años anteriores, en los que pues siempre algún corredor imponía un ritmo vertiginoso desde el principio y el objetivo de prácticamente del resto de la carrera era seguirlo. Había algunos que podían, otros que no. Este año se mantuvo el grupo, podemos que decir, muy compacto hasta el kilómetro 4-5 de carrera, en el que ya se comenzaron a quedar corredores y a formarse un pequeño grupo que terminó siendo un cuarteto y que poco después también se rompería sobre el kilómetro 7.5 para convertirse, o 7.5 para convertirse en un dúo que se iba a disputar la prueba, encabezado por el arcense Rubén Vega y Miguel Ángel Hidalgo, y otro dúo por detrás que se iba a repartir el tercer puesto del podio. En este caso era el corredor del Gastor, Jorge Sánchez Salguero y Manuel Bejarano García de Quirós. Finalmente, a pesar de que Rubén Vega llevó el peso de la prueba, siempre impuso su ritmo, sobre todo en esos kilómetros finales, con Miguel Ángel Hidalgo aguantándole, en la recta final, a falta de 300 metros, el corredor de San Fernando hizo un cambio de ritmo que su compañero de escapada no pudo seguir. En este caso, Miguel Ángel Hidalgo es un corredor de duatlón, está acostumbrado más a afrontar pruebas de duatlón, y entre sus virtudes tiene un final muy explosivo y lo supo explotar. Desde luego, en esta carrera, sabedor de que su objetivo era aguantar el ritmo de carrera e intentar, con ese cambio de ritmo, imponerse al sprint en los últimos metros. Eso es lo que hizo y eso es lo que le permitió llevarse la victoria. Rubén Vega fue segundo y Jorge Sánchez Salguero tercero. 37.46 fue el tiempo de Miguel Ángel Hidalgo. En categoría femenina, pues la ubriqueña Toñi Domínguez completó una excelente actuación, una gran carrera, logrando llevarse la victoria absoluta y con cierta autoridad sobre la segunda clasificada, la corredora de ronda María José Díaz, a la que aventajó en más de 3 minutos. Toñi Domínguez, como decimos, impuso desde el principio un ritmo al que no pudieron seguirla, o un ritmo que no pudieron seguir el resto de corredoras, y fue constante y consiguió pues llevarse la victoria con una marca de 47 minutos 49 segundos que le hubiera dado la victoria en otras 4 o 5 ediciones de estos últimos años. Es decir, como decimos, completó una más que grandísima carrera. El podio lo completaron, como hemos dicho, la rondeña María José Díaz y la también ubriqueña Inma Pais Mateos, que se llevaba esa tercera posición entrando junto a Natalia García, marcando el mismo tiempo, y esa tercera posición sería para la ubriqueña. En lo que se refiere ya a los corredores de nuestra localidad, aparte de las que acabamos de nombrar, destacar la actuación de Eduardo Gómez y Rubén Torres, octavo y noveno de la general, entraban en el top ten con un tiempo pues de 40 minutos y 3 segundos para Eduardo y 40-24 para Rubén. Y también destacaron pues Carlos Fernández Fernández con 41-21, Juan Román Gago 41-32 o Jesús Fernández Sedeño 41-47. En categoría femenina, además de Toñi Domínguez e Inma Pais, María Remedios Álvarez Crosa, María del Rocío, Mateo Redondo e Inmaculada Menacho fueron las más destacadas. Enseguida vamos a hablar de la carrera popular Nutrias Pantaneras. También, aunque hoy no lo vamos a tratar, no lo vamos a analizar porque vamos a estar o nuestro tiempo va a ser exclusivamente para cubrir el evento de las Nutrias Pantaneras, pero quisiéramos destacar, por ejemplo, que en la media maratón de Utrera, el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno se llevaba la segunda posición, y en lo que se refiere a deportes de montaña, Dani Román se llevaba la victoria en el trail del Genal, prueba de 51 kilómetros y 3.000 metros de nivel positivo, que se adjudicó también con cierta comodidad en cuanto a diferencia en el tiempo. Luego, lo que pasara en carrera es otra historia, pero al menos se ve que se llevaba la victoria con más de 7 minutos de ventaja sobre todo un veterano y experto como Antonio Cayetano Ortega Orozco en este tipo de pruebas. En baloncesto, un ubriqueño que jugó con la selección andaluza conseguía la medalla de plata, con la selección gaditana, perdón, la medalla de plata en el campeonato de Andalucía de selecciones provinciales infantil. Hablamos de Raúl Ordóñez, que formando parte de la selección gaditana caía en la final por 61-70 frente a Granada, pero conseguía, por lo tanto, llevarse esa medalla de plata. Por cierto, Ferkabe Cabu debutaba con victoria 99-36 en esa categoría cadete, y el Cabu mini femenino lo hacía con derrota 25-50 ante Candrai. Y sobre todo destacar de este fin de semana la victoria de ayer del Ubrique Unión Deportiva en Jerez ante el Federico Mayo por 2-4, que le vale un liderato porque se aprovecha del tropiezo del Puerto Real y con estos 3 puntos se encarama en lo más alto de la tabla clasificatoria y se coloca como líder en solitario después de 9 jornadas. En el día de ayer, el Ubrique llegó a estar hasta con un 0-4, con 3 goles de Peluca, por cierto, y en los últimos minutos, pues el Federico Mayo logró maquillar el resultado, pero una victoria contundente también para el conjunto ubriqueño. De estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes hacemos una brevísima pausa publicitaria y enseguida volvemos. ¡Run, run! ¡No hay terreno que resista la fuerza de mi super retroexcavadora! Cuando llevas más de 3 décadas dedicado a una profesión, lo que haces parece un juego de niños. Digaval, servicios de transportes, excavaciones y materiales de construcción. Ahora además descubre nuestra tienda online con productos de ferretería, fontanería, jardinería, con las primeras marcas a precios imbatibles. Entra en digaval.com o visítanos en Ubrique, a 200 metros de la gasolinera por la carretera de Benauca. Durante nuestra campaña otoño-invierno le ofrecemos todo lo necesario para el cuidado y mantenimiento de su chimenea o estufa. Además, le facilitamos la instalación. Pídanos presupuesto sin compromiso. Disponemos de leña a granel y ensacada, carbón vegetal y briquetas de carbón, briquetas de madera empaquetadas y sacos de pellet de 15 kilos de máxima calidad, con certificado en plus A1. Digaval lo tiene y te lo lleva a casa. Digaval.com. Cinco y 40 minutos. Como hemos dicho, pausa brevísima porque tenemos mucho contenido en el día de hoy, tan solo una hora por delante. Vamos a quedarnos ya exclusivamente hablando de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras que se disputaba en la mañana de ayer. 326 eran los corredores inscritos, no llegaron a salir 326 a tomar la salida, siempre hay alguna que otra baja. Y una prueba que ya decimos tuvo un arranque mucho más calmado que en ediciones anteriores, que en años venideros, en los que pues siempre dándose las circunstancias de que se concentraban en Ubrique pues corredores de postín a nivel provincial y andaluz, pues muchos gallitos, como decimos desde el principio. Se intentaba poner un ritmo por ver quién cogía esa cabeza de carrera que terminaba pues rompiendo la misma pues en los primeros compases. En este caso no ocurrió lo mismo. La carrera se tomó la salida después de un minuto de silencio y pues se formó un pequeño grupo de unas 10-12 unidades en esa cabeza de carrera, un pequeño grupo que duró pues un poco más de 1 kilómetro, 2 kilómetros, en los que ya se fueron seleccionando los corredores que podían pelear por esa victoria o al menos por entrar en ese top ten, que ya tiene mérito el hacerlo aquí en Ubrique. A la altura del kilómetro 4-5, en lo que se refiere ya a la primera gran bajada, la de la calle Nevada, una vez pasada la calle Torre, ya se formó la primera selección. 4 corredores se quedaron en cabeza. Eran Rubén Vega Fernández, de Arcos, que tomaba en buena parte de los kilómetros que le quedaba, iba a tomar la iniciativa de ponerse en cabeza y de poner el ritmo. Miguel Ángel Hidalgo de San Fernando, Jorge Sánchez Salguero del Gastor y Manuel Bejarano García de Quirós, de Jerez. Pues en este caso, esos cuatro corredores encabezaron la prueba. Hubo en un momento un intento de aumentar el ritmo y quedarse en solitario de Manuel Bejarano, pero rápidamente fue cazado por los perseguidores. Y ya en torno al kilómetro 7, una vez ya pasando por la zona del polígono industrial, habiendo pasado ya esa zona del polígono industrial, ya la carrera se terminó de romper, porque de ese cuarteto de cabeza, Rubén Vega aumentaba un poquillo más el ritmo y tan solo podía seguirlo en esa pequeña subida de la Fuente San Francisco, Miguel Ángel Hidalgo. Por detrás se quedaba Manuel Bejarano, que intentaba hacer la goma, intentaba no quedarse, descolgarse del dúo de cabeza, y Jorge Sánchez Salguero. Los dos corredores de cabeza estuvieron desde ese kilómetro 7 ya hasta el final de la carrera juntos, pero siempre fue Rubén Vega el que estuvo delante poniendo el ritmo. De alguna manera, con ese ritmo constante, intentaría descolgarse, quedarse solo, pero le aguantó muy bien Miguel Ángel Hidalgo, que luego nos confesaría que si hubiera apretado un poquito más no hubiera podido seguir ese ritmo. Manuel Hidalgo, como hemos dicho antes, deportista sobre todo que se dedica a la disciplina del duatlón, era consciente de que su mayor virtud era ese final, ese sprint final, esa explosividad que tienen los duatletas que compiten en pruebas, pues en las que los últimos 2,5 kilómetros de esa misma, donde combinan carrera de pie y bici, pues son bastante explosivos, y esa es su fortaleza, y eso es lo que intentó aprovechar, y fue lo que hizo a falta de 300 metros. Un sprint, o apretó, cambió el ritmo, subió un ritmo al que no pudo seguir Rubén Vega y terminó llevándose la victoria. Con un tiempo de 37.46 por delante de Rubén Vega Fernández, 37.52, Jorge Sánchez Salguero, 38.25. Jorge Sánchez Salguero, que le ganaba su particular partida a Manuel Bejarano García, que era cuarto con 38.39, seguido de José Ramón Ortiz Sánchez, 39.03, Adelardo Rodríguez Gálvez, 39.09, Juan Carlos Toro, 40.00, Eduardo Gómez Díez, el primero de los ubriqueños, 40.03, Rubén Torres Jaén, el segundo de los ubriqueños, 40.24, y Ramón López Lobato, 40.33. Ese fue el top ten. Además, entre los ubriqueños destacaron, por ejemplo, Carlos Fernández Fernández, 41.21. Por cierto, Eduardo Gómez, que se llevaba esa octava posición de la general y primera juvenil. Además de eso, Juan Román Gago, 41.32, segundo de la categoría juvenil. Jesús Fernández Sedeño, 41.47. Luis Gómez Moreno, 42.00. Juan de Dios Mateos Garcés, 43.14. Juan María Ordóñez Fernández, 43.34. Juan Antonio Barea Gutiérrez. José Antonio Barea Gutiérrez, perdón, 43.39. Manuel Parra Torrejón, 44.04. Francisco Javier Ríos Domínguez, 44.23. Francisco Jesús Abelino Bautista, 44.25. Juan Carlos Jaén Fernández, 44.40. Francisco Sánchez Román, 45.08. Daniel Gago Moreno, 45.10. Juan Antonio Sánchez Moreno, 45.11. Álvaro Puerto Ruiz, 45.12. José Antonio Sevilla Vilches, 46.00. Y Miguel Román Benítez, 46.05. Diego Román Sánchez, 46.26. Luis Gómez Gálvez, 46.27. Digamos que son los primeros ubriqueños que hemos encontrado en la lista, la clasificación final. Puede ser que nos hayamos saltado alguno. Desde aquí, si ha ocurrido, pues pedimos perdón. Y en lo que se refiere a la categoría femenina, como comentábamos antes, Toñi Domínguez era la que se llevaba la victoria final, y desde el comienzo se puso en cabeza de la prueba y ya no abandonaría esa posición. En ningún momento tuvo cerca a ninguna rival que le pudiera haber peleado esta carrera. Un ritmo constante desde el principio y conseguía finalizar con un tiempazo, 47:49. Segunda posición para la rondeña María José Díaz, 51.01. Tercera para Inma Pais Mateos, 51.50. Natalia García, cuarta, 51.50 también. María José Córdoba Moreno, quinta, con 53.30. Sexta, María Belén Grimaldi Sánchez, 54.04. Séptima, otra ubriqueña, María Remedio Álvarez Crosa, 54.12. Octava, Eugenia Pérez Pérez, 54.19. Novena, María del Rocío Mateos Redondo, 54.33. y décima Rosa Pilares Santiago, 56-09. Además, entre las ubriqueñas destacaron Inmaculada Menacho Pérez, 56-26, y Clara Calvillo Ríos, 57-00, o Isabel María Ortiz Vázquez, 59-43. Tenemos la clasificación por categoría, pero no la vamos a comentar en la jornada de hoy porque no vamos a tener tiempo entonces de reproducir las entrevistas que tuvimos la ocasión de realizar ayer in situ sobre el terreno una vez terminada la prueba. Así que vamos a escuchar las entrevistas y ya, pues mañana o pasado, nos quedaremos en el primer hueco que tengamos dando buena cuenta de lo que han sido las clasificaciones por categoría, los tres primeros, tanto de la categoría general como de la categoría local. Ya sin más, nos quedamos con esas entrevistas a los protagonistas de la carrera de ayer. Bueno, y estamos ahora con Carlos Fernández, que ha sido el tercero local en esta carrera popular Nutria Pantaneras. Carlos, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias, Jesús. Tú eres un habitual aquí en la carrera de tu pueblo y casi siempre has ido pando esas primeras posiciones y hoy no ha sido una excepción, ¿no? Correcto, sí, siempre la verdad que es una alegría venir aquí al pueblo y disfrutar del ambiente, porque la verdad voy a pocas carreras, pero la verdad que con diferencia el ambiente es de los mejores. Para los locales, la verdad que el público se vuelca, anima y lo pasa uno, disfruta mucho en la carrera, la verdad. Cierto. Carlos, para no ser corredor, sino ser más ciclista que corredor, no se te da nada mal, ¿eh? Sí, siempre la verdad que la bicicleta es lo que más me gusta, pero la verdad, lo cierto es que por los tiempos se me da bien correr, la verdad. ¿Cómo te has planteado la carrera de este año? Como siempre, salía a tope e intentaba aguantar el ritmo hasta el final, ¿eh? La verdad que es una carrera corta, un perfil muy exigente y en todo momento vas dándolo todo, ¿eh? Pues flaquea un poco la fuerza al final, pero creo que todo el mundo llega muy justito al final. Es que un recorrido, un perfil bastante duro. Es una carrera muy explosiva, ¿no? Sí, exacto. Corto kilometraje y el perfil de aquí de Ubrique, que es un constante sube-baja. Agónica, vamos, correr las agónicas. Conocer el terreno te da una ventaja que no veas. Sí, sí, la verdad que una realidad. Y un placer, sobre todo, el disfrutar de pasar por los sitios donde se congrega más público y hacer un local, la gente, si no es uno, es otro el que te anima, y cuando sabes que es uno del pueblo, se anima con más fuerza aún, ¿eh? Lo mantienes, digamos, tus participaciones con mucha regularidad, porque siempre te estás meneando en los mismos tiempos, ¿no? Sí, eso creo que exactamente el mismo tiempo el año pasado, 2 segundos ha variado. Más o menos suelo ser constante. Sé el tiempo, casi a priori, sé el tiempo que voy a tardar cada año. Y la verdad que sí, que lo suelo clavar el tiempo de un año para otro. Este año, por circunstancias que parece que otros paisanos no han participado, pues estoy un poco más arriba de lo que es la clasificación. Pero el tiempo ha sido exactamente el mismo que el año pasado. ¿La mañana idónea para correr o más sí, calor de lo esperado? No, bien, perfecta. La verdad que empiezas a correr y la temperatura no la notas, ¿eh? Frío cuando vas a salir, pero porque la Avenida España siempre hace frío, es muy umbría, pero el resto del recorrido ya empieza el sol a dar, pero como es tan rápida es que ni el tiempo no influye, ¿eh? A no ser que estuviera mojado, que algún año hace ya bastante tiempo que estaba mojado, pero por temperatura en una carretera tan corta creo que el tiempo no nos influye, pero el día está espectacular, ¿eh? Ubriqueño, pero no resides en Ubrique, ¿no? Sí, exacto, ubriqueño de siempre, lo que pasa que por motivos de trabajo pues estoy viviendo fuera. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Tu pueblo no cambia de carrera en carrera, ¿no? No, la verdad que es un gozo volver a Ubrique. Bueno, volver no, yo vivo aquí casi. Los fines de semana es ubriqueño 100%. Y volver cada año a hacer la carrera y ver el ambiente, tanto por la gente de Ubrique que como público, que es excelente, es de 10. También el ambiente de la gente de fuera, ¿eh? También vivo, resido fuera y la gente de fuera, de Ronda, que es donde vivo, hay muchos rondeños allí con los que participo, coincido entre semana, corriendo un poco, y la verdad que todo el mundo le tiene a esta carrera, le tiene un especial cariño por el público, por la gente, por el pueblo, ¿eh? Y también porque está muy bien organizada, la verdad. Las Nutrias, el club de las Nutrias también excelente, ¿eh? Cada año se superan y siguen manteniendo ese nivel organizativo que todo el mundo lo valora, ¿eh? Carlos, ¿la carrera de Ubrique, la carrera popular, es una excepción para ti a lo largo de la temporada o sueles competir en un número importante de pruebas? No, suelo correr esta. Otros años también he repetido en la de Grazalema y nada, tampoco es que no conozco, como no estoy muy metido en esto del running y demás, no conozco muy bien el calendario. Me gustaría a lo mejor participar en alguna más, pero realmente con lo que más disfruto es con la bicicleta. Bueno, y aquí ahí sí, ¿no? Ahí sí, es con lo que más disfruto. No se me da tan bien a lo mejor como correr, pero sí, lo que más me gusta es la bicicleta. Lo que más tiempo le dedico es a la bicicleta, que es mi mayor afición, ¿eh? ¿Y tienes algún tipo de competición o algo ahí planteada para este año? Que va, yo me planteo. ¿Alguna cicloturista de esa que hacíais antes, los propongo? Sí. Igual que casi todos los años, intentaremos participar pues en los 101, en la aquí de la Patacabra, en la Sufrida si se organiza. Llevamos ya unos cuantos años participando también en la Perico, el año pasado probamos en una de Almería, unas cuantas por quitarnos el gusanillo. La verdad que uno piensa en el domingo siguiente, ¿eh? Lo que quiere uno es salir la semana que viene. Es decir, lo bonito de seguir la carrera es la preparación, ¿no? Sí, es lo que disfruta aquí tanto y tanto amigos del ciclismo. En Ubrique hay mucha, mucha afición al ciclismo. Y creo que todos nos gusta lo mismo, oye, que pensar en el sábado o el domingo qué ruta vamos a hacer, con quién podemos salir, cuánto tiempo podemos dedicarle y disfrutarla. De verdad que el entorno que tenemos también es privilegiado, tenemos que disfrutarlo, ¿eh? Nada, Carlos, muchas gracias, enhorabuena. Siempre, muchas gracias a ti, Jesús, siempre, ¿eh? Bueno, estamos ahora con Rubén Torres, que ha sido el segundo clasificado de los locales y el décimo de la general. Rubén, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. Y yo, gracias. Entrar entre los 10 primeros de la general no es nada fácil aquí en Ubrique, ¿eh? No es nada fácil. Pero vamos, está muy bien. Este año ha habido poca gente, ha habido menos que otros años. Pero bueno, ha sido una carrera buena, me ha salido muy bien, 40 minutos. Muy bien, no me esperaba yo que fuera tan rápido, pero vamos, de lujo. Concienciado con lo que había y tú metido en la carrera, hoy querías hacer una buena, sí, una buena carrera en tu tierra, ¿no? Sí, yo ya había entrenado para esta carrera y quería hacer entre 40, 41 o menos de 40. Y vamos, y estoy súper encantado de haber hecho este tiempo. ¿Cómo te la has planteado la prueba? Pues salí con los primeros y pegarme a los primeros y ya ve al ritmo que iban. Vi que iban muy rápido, iban a 3.20 o menos, y pisé un poquito el freno y ya lo mío. Ya a sentirme bien y para lo último ya poder apretar. Y ya está, y así. Digamos, cogiendo posiciones al principio y después, ¿cómo ha sido? ¿Has ido a ver cogiendo gente o te has mantenido? Sí, bueno, más o menos con los mismos. Me he mantenido, me han cogido, luego he cogido yo. Sabe que como es una carrera que tiene muchas subidas y bajadas y no se sabe cuándo te pueden las piernas fallar o no, pues al principio, ya lo último, ya cuando la recta ya de la BP hacia el esto, me he bajado yo el ritmo, me han cogido, pero ya luego, ya lo último, he podido yo coger, porque sabía ya que venía unas cuestecitas ahí buenas, y ya, pues, lo he cogido, algunos. ¿Tenías el circuito estudiado? Claro, hombre, siendo Dubrique, pues para que no. ¿Y la idea era eso, de ir de menos a más? Sí, la idea era salir rápido con los primeros, mantener, y ya lo último, pues, poder dar todo lo que pueda para poder coger un buen puesto. Ha faltado muy poco para ser el primer local, ¿no? Sí, bueno, está bien. Yo tampoco entreno esto, no es mi carrera, pero bueno, estoy muy contento. Y mi enhorabuena a Edu, que vamos, el chaval es una máquina, corriendo. ¿Qué tal has visto el ambiente? Ya has dicho que había menos gente este año. Sí, este año, pero la gente en la calle prácticamente. Sí, la gente en la calle animando, espectacular. Aquí en Ubrique, vamos, por todos lados, por todo el pueblo, animando. Y le doy la enhorabuena a ellos por estar ahí. Este año había menos gente, menos participantes. Y con esto quiero decir que el año que viene es el 25 aniversario de esta carrera. Son muchos años. Y animo a todo el mundo. Corran o no corran, que de alguna manera o de otra participen el año que viene en la carrera, porque va a ser una carrera especial tanto para nosotros y como para Ubrique entero. Y eso teniendo en cuenta que este no es tu terreno, digamos, que no es tu distancia ni claro. Tu terreno, ¿no? Sí, no es mi terreno, pero bueno, tampoco se me da mal. Pero vamos, no, yo entreno para distancias largas, más largas, pero vamos, también mi trabajo, pues entreno también carreras de estas cortas y rápidas. Que no se te da mal es claro. Obvio, digamos. Sí. ¿Qué tienes ahora en mente, Rubén? Pues la semana que viene el Genal, la gran vuelta al Valle de Genal. Y nada, allí pues poquito a poco hasta el final. Es lo tuyo, la larga distancia, sí. Para lo que estás entrenando. Claro. Viendo cómo has terminado esta carrera, parece que llegas bien, ¿no? No tienes problemas físicos de ningún tipo. No. He acabado muy bien, sin dolores, no he acabado cansado tampoco, me siento muy bien. Y ya pensando ya en la semana que viene, de acabar bien la carrera y acabar en un buen puesto, espero. Y a correr totalmente diferente que aquí. Esta es una carrera sí, la semana que viene. ¿Cómo se plantea uno una prueba de 100? Pues de menos a más también. De menos a más, viendo cómo está el tiempo también. Hay que ver cómo está el tiempo, hay que verlo todo. Y el terreno, también son muchas subidas y bajadas la semana que viene, porque allí en el Valle de Henares así, subí, bajá, y nada, poquito a poco, viéndome a mí mismo cómo me encuentro, y si me encuentro bien, pues para adelante, y si me encuentro mal, pues echaré el freno y ya está. Pero lo importante es acabar. ¿Cómo se ha desarrollado el día en lo climatológico? Ha hecho calor sí. Si te encuentras con un día como este en el Genal, pues hay que beber mucha agua y la gorra puesta todo el tiempo. Nada, Rubén, pues muchas gracias, enhorabuena y nada, muchas gracias para la semana que viene, ¿eh? Muchas gracias. Estamos ahora con Eduardo Gómez, que ha sido el primer local, octavo, creo. Noveno de la general, completando un auténtico carrero nuevamente. Eduardo, buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas. ¿Qué tal? Este ha sido, digamos, tu puesta de largo en la carrera popular en los días Pantanera, por fin, ¿no? Sí, esta era mi segunda edición. La verdad que la primera la hice para, tú sabes, para ver el ambiente y eso, no fue muy competitiva. Esta sí quería hacerla más competitiva y me ha salido bien, como esperaba. Y nada, los entrenos han surgido fechos y ya está. ¿Cómo te has planteado la carrera, Eduardo? Pues mira, yo sabía que las cuestas iban a ser duras. Y al principio, tú sabes, los dos primeros kilómetros con detrás de los de cabeza fueron bastante rápidos. Pero ya después las cuestas para arriba reservar un poquito. Y ya en las cuestas abajo, pues dejarte llevar un poquito más o menos y lo que pudiese el cuerpo. Pero vamos, que la última cuesta, la del cuartezo, ya a cualquiera lo matas y baja al límite y eso ya lo que da el cuerpo. Y ya el hiperzo dejarte ir un poquito y ya te lleva la gente por la avenida. Hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Con la gente que te conoce, te anima y muchas veces... Sí, algunas veces te motivas demasiado y le das y ya después cuando no hay gente animándote ya se nota el bajón. Vamos, qué bien. Oye, que entrar entre los 10 primeros aquí en la Popular de la Antutia no es nada fácil, ¿eh? Sí, la verdad que está bastante bien, estoy muy contento. Yo tenía pensado entrar en esta posición, más o menos tenía pensado, quería entrar primero Ubrique, y lo he conseguido y estoy muy contento. Y controlando sobre todo el tiempo, además que digamos que llevas en esta línea ya bastante tiempo, desde las últimas carreras, la semana pasada, creo que fuiste decimoquinto. Sí, en Jerez, una carrera de 8 kilómetros para como preparación de esta carrera. Y también he hecho dos carreras en el Gastor y otra en un cross en Conil. A lo que me refería, que estás entrando casi siempre ahí entre los 15-20 primeros, sí, ¿no? Estoy entrando entre los 15-20 primeros, en el Gastor fui quinto. La verdad que está bastante bien. Tengo aquí, la primera fue en el Pentatlón, también ahí entrando en esa segunda posición. ¿Qué te queda esta temporada ya? Bueno, este año ha empezado la temporada. Pues mira, ahora a partir de esta carrera me dejo ya de distancias largas, entreno pista y ahora viene la temporada de pista cubierta. Intentaremos, no sé, lo que haya, 800, 1500, 3000 en la distancia más larga. Yo siempre suelo estar por lo más largo, que es lo que más me beneficia. Pero siempre que intenta hacer pruebas cortas para mejorar. Y ya después la pista al aire libre, pues seguiremos con lo mismo. Y al final de temporada, pues algún 5.000 o alguna carrera popular de 10 kilómetros para ver cómo estamos de forma. Y ya en verano descansar un poquito. ¿Y algún objetivo en concreto? Me refiero, ¿alguna carrera en concreto que quieras hacer? No, ya el objetivo principal era este. Y ya centrarme en los entrenos e intentar mejorar día a día. Y nada, y intentar, tú sabes, conseguir la mínima del Campeonato de Andalucía para poder ir como lo he hecho todos los años. Y nada, y ese es el principal objetivo. ¿Centrado en los controles federativos, supongo, no? En eso, para conseguir el mejor tiempo posible. Y nada. ¿Y los compañeros de Fatiga qué tal le ha dado? ¿Han ido? Juan le ha salido bastante bien, la verdad. Y ha hecho 41 minutos largos, creo, si creo recordar. Vamos, que está bastante bien porque él es más de carreras de medio fondo, de 800, 1500. Él me ayuda a mí con las cosas de velocidad y yo más o menos a él le tiro en el fondo. Y está bastante bien, la verdad. Que hay que seguir entrenando y picándonos los tres y ya está. Y Antonio Lozano, pues la verdad que bastante triste porque se lesionó hace dos semanas y no ha podido correr la carrera por motivos para no ponerse peor, pero vamos, que seguro que en los controles ya hará velocidad y eso, y nada. Te pregunto más que nada por ello porque sois un equipo prácticamente, sí, sí, ¿no? Entrenáis juntos y... Sí, entrenamos... Y subís al podio prácticamente juntos todas las carreras, ¿no? Sí, entrenamos los tres y después hay otro chaval que se llama Arturo, que hace velocidad, que la verdad que está bien el grupo que tenemos de aquí de Ubrique, la cantera. Y nada, seguir con ella, seguir entrenando y seguir mejorando todo lo que se pueda. Nada, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a seguir en esta línea, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con Inma Pais, que ha sido la tercera clasificada de la general, segunda local, y bueno, ha completado una gran carrera. Inma, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Que a pesar de ser ubriqueña, no sé cuántas veces has corrido la carrera y si esta ha sido tu primera vez. Es mi primera vez en Ubrique, y la verdad es que no será la última porque me ha encantado la carrera, pero yo no estoy acostumbrada a hacer carreras tan cortas. Yo siempre hago montaña y carreras más largas, y estos ritmos son muy rápidos para mí, pero la verdad es que me ha encantado la carrera y volveré, seguro que vuelvo. ¿Qué te ha parecido el ambiente de tu pueblo? ¿Ya lo conocías, no? No, es que nunca había estado ni en la carrera. Entonces, que todo el pueblo, en cualquier calle, esté fuera, aplaudiéndote desde las casas, desde las puertas de las casas, sentados los niños aplaudiéndote. No había un momento en el que no hubiera alguien dándote ánimo. La verdad es que preciosa. Y la gente que venía conmigo, que son gente de fuera, se han quedado maravillados con el pueblo, por supuesto, y con la gente y el ambiente que había hoy aquí. Claro, Inma, a ti lo que te ocurre, que eres ubriqueña, pero ya llevas muchos años... Mucho tiempo fuera. Fuera de... Pero nunca he perdido venir aquí. Mi familia está aquí y vengo mucho. Entonces, para mí, yo soy ubriqueña, esté empadronada donde esté. Yo soy de aquí. Inma, ¿cómo te has planteado la carrera de Ubrique? ¿O qué sabías de ella? ¿Qué te habían comentado? ¿Te habían dado Mis amigos vinieron aquí otros años y me dijeron que había muchas cuestas, que había que subir mucho, pero que también se bajaba. Y ayer, yo nunca la he entrenado aquí, pero ayer es verdad que mi hermano me dio una vuelta en el coche para enseñarme el recorrido. Entonces, entre que soy de aquí, que conozco las calles, y que ayer dimos una vuelta en el coche, la verdad que sabía las cuestas que me esperaban, sí que lo sabía. ¿Y cómo te lo has planteado entonces? ¿A reservar? No, yo normalmente intento salir, aguantar los primeros kilómetros más rapidita para coger una posición, y luego aguanta como pueda, y cuando sube aguantas como pueda, y cuando bajas para abajo pues intentas coger más velocidad para poder coger más posición para cuando subo para arriba, que sí que me cuesta un poco más. ¿Has tenido referencia de las corredoras que van por delante tuya? Porque la que iba delante mía justo, que era una amiga mía, Natalia. Entonces yo sí sabía, la primera no la vi, pero las otras dos sí iban más o menos juntas. Entonces sí, yo las estaba viendo. ¿Y sabías, no, tu posición en la carrera? Sí, sí, refiero, en todo momento lo sabía, porque aparte de que yo las veía, toda la gente que me conoce sí es verdad que te lo van diciendo. Van la cuarta, van la tercera, van la... Sí, la verdad que sí, te ayudan un montón. ¿Cuál es para ti la zona más dura, la parte más dura de la carrera? La última vuelta, cuando en el kilómetro 8-9... tienes que subir el Ocurri, subir esa, ahí cuesta trabajo, ¿eh? O sea que después tienes la esperanza de que después baja, baja, baja. Pero ahí cuando subes hasta arriba del todo, sí, ahí cuesta. Sobre todo porque ya vas cansado y ya llevas muchos kilómetros en las piernas, entonces ya tú sabes que te quedan 2-3 kilómetros, tú quieres apretar, pero ya las piernas dicen, espérate que ya no puedo más. Entonces, entre que tú quieres y que las piernas te respondan, ahí hay un poquito, pero ya te digo, la esperanza es que como sabes el recorrido, sabes que cuando llegues arriba del todo, te tira para abajo. Ya no nos comentabas al principio que no te centras en carreras populares, no. Pero sí te hemos visto sobre todo en carreras por montaña. Carreras, ¿no?, por montaña. Sí. ¿Y yo lo que hago son seguir ahí o te has metido el gusanillo en el asfalto? Es que no me gusta esa. Los ritmos tan rápidos no me gustan y no se me dan muy bien y no me gustan mucho. Yo prefiero la montaña. Yo soy de la sierra, yo soy de aquí de Ubrique, yo miro para enfrente y miro la Cruz del Tajo, digo, eso es lo que a mí me gusta. Ayer cuando veníamos por el bosque y veía la sierra, yo le decía a mi marido, digo, ve tú, ahí me iba yo mañana, porque a mí lo que me gusta es la montaña, las piedras, los caminos, a mí me gustan los senderos. ¿Y ahora tienes así alguna carrera a la vista, algún objetivo de aquí a final ahora, de año? Ahora, de aquí a final de año queremos hacer la desértica, una carrera muy bonita que no hemos hecho nunca, que organiza la Legión en Almería, allí queremos ir. ¿De larga distancia? De 70 kilómetros. Esas son nuestras carreras, las mías y una compañera mía que siempre viene conmigo, Natalia. Normalmente vamos con ella. El objetivo principal, ¿no? El próximo ahora mismo es la desértica. Oye, Inma, te tengo que preguntar, ¿la bici qué tal? Con mi marido que está todo el día en bici. La bici la cojo, pero solo para entrenar. La cojo a lo mejor una vez en semana y más para dar un paseíto. No soy de bici. Yo soy de carrera, a mí me gustan las carreras. Pero la bici es verdad que me gusta y es muy bonito, porque te das una vuelta y es verdad que hace muchos kilómetros y conoces muchos sitios nuevos con la bici de montaña. Pero yo para meterme en una carrera de bici, no, para eso no tengo yo capacidad. Nada, Inma, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, nos encontramos ahora con María José Díaz, que ha sido la segunda clasificada en esta 24ª Carrera Popular Nutrias Pantanera. María José, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Supongo que buena experiencia la que has vivido hoy aquí en Ubrique, ¿no? Sí, la verdad es que una carrera muy bonita. Ya está en mi cuarto año que vengo y es la primera vez que consigo subirme al podio. Y me ha parecido una carrera muy bonita y lo lleva muy bien, la verdad es que sí. ¿Cómo, conociendo ya la prueba, cómo se la plantea uno? Digamos, a la hora de correr, ya sabemos que hay muchas cuestas. Para claro, ya conociendo el recorrido, pues con tranquilidad al principio y llevándolo con mucha tranquilidad hasta el final, no dejarte llevar por la gente y hacer tu carrera y ya está. Intentar hacer lo mejor posible. Eso es algo que nos comenta mucho los corredores, del tema de que no hay que dejarse llevar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí en Ubrique con la gente? No, porque si te dejas de llevar, pues ya rompes tu ritmo y después te puede venir factura, porque tiene un final que es duro. Sí, que supongo, digo, que con los ánimos del público se viene... Ah, también, claro, en la salida y en ciertas partes de la carrera te puede venir arriba por la gente y después te pueda pasar factura. Hay que intentar dosificarse hasta el final y ya está. ¿Y esta edición cómo ha sido? ¿Ha tenido controlada la primera clasificada, las que tenías por detrás? O... Yo corro mi carrera y lo que salga salió y gracias a Dios me ha salido bien y ya está. ¿Y qué diferencia ha habido este año con respecto a los anteriores para que no haya subido hasta... Bueno, el año pasado me quedé cuarta, estuve ahí a puntito, muy cerca de la tercera y no sé, supongo que este año estoy un poquito más fuerte o ha faltado la más buena o no sé exactamente, la verdad. Bueno, si siguen manteniendo esa regularidad, digamos. También, llevo ya tiempo... ¿Y la mañana qué tal? Me refiero a lo climatológico. ¿Ha acompañado para correr? ¿Ha sido buena? ¿Ha hecho demasiado calor? ¿Cómo? Cuando hemos llegado hace un frío horroroso. Es un cambio de temperatura en nada de tiempo. Pero yo la verdad es que ha hecho calor, pero bien. No he pasado mucho calor, ni ha sido agobiante, ni nada. Yo he estado bien, vamos. Ha habido años peores. Supongo. Sí, la verdad es que sí. Otro año he pasado yo más calor y he pasado más malamente que este año. Supongo que repetís en Ubrique, el club kilómetro 1 de Ronda, suele ser un habitual aquí en... Sí. Yo digo, supongo que sencillamente porque os gusta la prueba y os gusta la... Nos gusta la prueba, nos reunimos aquí todo el club, pasamos un ratito muy agradable comiendo ahora y estando juntos y la verdad que nos gusta mucho. Sí. ¿Para ti qué es lo más característico de la carrera de Ubrique? ¿Qué es la diferencia de otra? Pues no sé, la carrera en sí, que es dura pero es bonita, el ambiente, una carrera que... Para la familia, vienen, todo, me gusta, no sé. María José, ¿habitualmente te dedicas a competir en pruebas, en carreras populares o hace otras distancias? ¿Normalmente qué es lo que haces? Normalmente suelo hacer más distancias largas. Yo he sido más de 101 y... Pero sí, pero después también estas carreritas, sí, por eso, por echar el club, la gente del club junta, por echar el rato. Pero... Supongo que también sirven para coger ese puntito de forma. También, claro. Además, he llevado 4 años ya haciendo muchos kilómetros y este año he decidido hacer algo más cortito y me está yendo bastante bien, la verdad. Y en asfalto, porque eso. Y en asfalto. No lo hace sobre... No, lo hacemos más en campo, en carrera. ¿Y ahora sí? ¿Qué objetivo tienes por delante? La media maratón de Córdoba. ¿Qué es? El 25 de noviembre, creo que es, sí. Y después la de Pujerra, que está con la liga, que estamos haciendo en Ronda, y esta temporada es lo que tengo yo en mente. De aquí a diciembre. Pues nada, pues María José, muchas gracias y enhorabuena. Nada, gracias igualmente. Y nos encontramos ahora con la que se proclamaba en el día de ayer campeona de la 24ª edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, con Toñi Domínguez, que la tenemos al otro lado del teléfono. Toñi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que súper contenta con la actuación de ayer, porque hablando así entre amigos y conocidos nos comentaban que no habías tenido una preparación específica para esta carrera, ¿no? Pues correcto, la verdad es que sí. Estoy contenta porque me salió una carrera que no estaba preparada, porque este año no estoy entrenando y bueno, pues la verdad que el resultado... Yo no me lo esperaba. Tú sabes que con el tiempo que marcaste ayer hubieras ganado 5 de las 10 últimas carreras. Eso me han dicho. Yo ya te digo, como no estoy preparada, vamos, que no me he preparado esta carrera, hablando con gente de este mundo, pues todo me han dicho que si me hubiera preparado, incluso, bueno, claro, hubiera podido llegar un poco más. Y bueno, yo estoy muy muy contenta, la verdad. Uh-huh. Sí, porque era un tiempo que no me esperaba, que nunca había hecho, y no me la había propuesto hacer. De hecho, me apunté a la carrera el día antes. Uh-huh. Me apunté el día antes. Uh-huh. Oye, Toñi, ¿entonces cómo la planteaste la prueba? Pues, a ver, la planteé diciendo, es la prueba de mi pueblo, es una carrera que no puedo faltar. El año pasado falté porque estaba en el general. Uh-huh. Y este año pues dije, aunque no esté preparada, porque este año pues tengo otro reto, ¿vale? Entonces digamos que he dejado al lado el mundo de la carrera. Uh-huh. Pero sin faltar a este evento, porque ya te digo, la prueba de mi pueblo y no podía faltar. Entonces me apunté el día antes y llegué a la carrera, primero echando de menos a mi compañera, uh-huh, Mari Carmen Vela. En todo momento la estuve echando de menos y ya está. Luego en la carrera me sentí cómoda porque muy sola, porque estuve sola en todo momento, sin nadie alrededor ni nada, y cómoda, la verdad, muy cómoda. Uh-huh. Y bien tranquila, cogí un ritmito bueno que me marcó todo, que marqué durante toda la carrera. Y la gente del pueblo, pues que es maravillosa, y es la que te empuja, y al final la gente es la que te lleva. Y tuve mucho apoyo del pueblo. Uh-huh. Y sacando más de 3 minutos a la segunda clasificada, eso nos da una idea de lo que hiciste en el día de ayer, porque tú en ningún momento, supongo que verías a rivales, ¿no? No, en ningún momento. De hecho, todo el mundo, eres la primera, cuando pasaba, la primera decía, vale, sí, y la segunda, ¿dónde está? Yo miraba para atrás y no veía a nadie, decía, bueno, si la segunda, bajo el ritmo, vamos, de hecho, ya te digo, me marqué un ritmo, me tranquilicé, una carrera tranquila, cómoda, y no veía en ningún momento la segunda. Entonces ya hice toda la carrera tranquila, disfrutando, y ya está, tomándomelo, pues bueno, pues como un día de los que puedo salir y darle la vuelta al pantano, y ya está, es lo que hice. Uh-huh. Verdad que muchas veces uno no sabe cómo va a responder el cuerpo, porque puedes entrenar todo lo que quieras y no hacer una buena carrera, y sin embargo salir a competir tranquila, relajada. Correcto. Y con intención solo de disfrutar y hacer la carrera de tu vida, ¿no? Correcto. De hecho, solo los 2 primeros kilómetros me miraba el reloj y decía, no puede ser, esto es imposible, qué bestialidad, es que ni me conozco. Bueno, de hecho, yo creo que todavía no me conozco, no sé cuáles son mis límites, porque ya te digo, hombre, yo me dedico al deporte, ¿no? Hago de todo, yoga, pilates, spinning, bailo, hago de todo, pero lo que es la carrera, sí que es verdad que hay que entrenarla. Una carrera tienes que entrenar, aunque tú tengas fondo, una carrera hay que entrenarla. Uh-huh. Y el no salir a entrenar, y esa misma semana, ¿vale? La semana que yo me apunté el viernes, pues esa semana salí a entrenar, creo que fue un jueves por la noche, para ver el recorrido, y un viernes por la mañana, correcto, jueves por la noche y un viernes por la mañana. El jueves por la noche hice el recorrido, y el viernes por la mañana le di la vuelta al pantano, punto, nada más. Entonces yo iba a la carrera diciendo, bueno, pues ya está, a disfrutarla. Y al final, mira qué bien, salido muy bien. Toño, te iba a preguntar por las próximas pruebas, los retos que tienes ahí a la vista, pero ya me comentabas que estás dejando ahora mismo lo que es la carrera, ¿no?, a un lado, ¿no? A ver, sí y no, porque el propósito, a ver, mi propósito este año, como te comentaba, está más en mí, en mi formación, en la formación del yoga, uh-huh, que estoy cursando este año, en el pilates, entonces estoy más centrada a nivel personal y profesional. Claro. Pero bueno, siempre el único día que tengo libre, que son los viernes por la tarde, por la mañana, pues si puedo, tengo hueco, salgo y le doy la vuelta al pantano, hago alguna carrerilla, ¿vale? propósitos así cercanos, lo que haga mi pueblo. Por aquí cerca y cosas cortitas que sin entrenar pueda hacer y no quemarme, ¿sabes? Uh-huh. Sí, que no sí. sea algo sin ya de distancias largas. Sin entrenar específicamente, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sino con ya con mis entrenos diarios del gimnasio, pues con eso hacer una carrera sin de que marque aquí el pueblo. Ahora la que está de las escaleras, de la subida al casco antiguo, uh-huh. ¿no? que organiza Adisca, ¿no? Sí, sí, sí. Adisca. Uh-huh. Pues cositas así que pueda hacer, digamos que no sé si lo haré o no, pero apoyándole estaremos ahí seguro. Pues nada, Toñi, te vamos a dar las gracias por habernos atendido y la enhorabuena. Y bueno, pues si ahora mismo te va funcionando, viendo los resultados, sí. cómo te estás planteando lo que es la práctica deportiva, pues bienvenido sea, ¿eh? Pues sí, pues nada, pues muchas gracias a vosotros por llamarme. ¿Vale? Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Venga, chao, adiós, gracias. Estamos en estos instantes con Jorge Sánchez Salguero, que ha sido el tercer clasificado en esta 24ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Jorge, buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas tardes, muchas gracias. Que me da a mí la sensación de que has corrido como en casa, ¿no? Hombre, claro, he estado 4 años aquí con los niños y quieras no, todos los rinconcitos había algún niño que te animaba, o los padres incluso, que tengo muy buena relación con ellos. Muy buen recuerdo que dejaste aquí en Ubrique. ¿Qué tal la carrera? ¿Cómo te ha ido? Pues me ha ido bien dentro de lo que cabe, porque he estado 1 año y medio parado con una pequeña lesión, pequeña, grande, y estamos recuperando poco a poco. Está en las cuestecitas de aquí, de como en mi pueblo, en el Gato, pero bien, muy bien. El primer tramo me ha costado más, pero ya la vuelta a partir de los 7-8 kilómetros ya iba un poco más desahogado. ¿Era tu primera vez aquí en la carrera de las Nutrias o la habías corrido? Corrí con 14 años, con 15, que no se podía correr, y corrí con un dorsal que no era mío. He vuelto a correr empezando, lo dejé un par de años y empezando, pero hace otros 3-4 años también la hice en modo entrenamiento. Mi entrenador me daba y digo, bueno, este año voy a competirla. Y he competido hasta donde he podido. Sido sin duda tu mejor actuación. Sí, sí. Hemos visto desde el principio que se ha formado un pequeño grupo de cabeza, unos 7-8 corredores, pero ahí más o menos habéis aguantado, digamos, el ritmo. Ninguno ha querido romper pronto la carrera, sino no, más bueno, que nada aguantaron, ¿no? Hasta el kilómetro 7 creo que íbamos 4, y ya a partir del 7 que hemos empezado a subir, ya ellos dos han puesto un ritmo un poco más alto y ya se han escapado y hemos quedado el tercero y el cuarto, y hasta casi el final pues los dos juntos. Uh-huh. Eso es a la altura del polígono industrial, que fue donde más o menos se rompió, digamos, el cuarteto. Se quedaste ahí Manuel Bejarano y tú, un poco más rezagado. Manuel intentaba ahí enganchar con los otros dos, pero se vio que era imposible ya, ¿no? Él iba haciendo como, creo yo, que no está acostumbrado a este tipo de carreras de subida y de bajada. Y pegaba unos tirones y yo digo, bueno, pensé que estaba, que iba más fuerte que yo, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Había intentado subir la cuesta detrás de él y se quedó ya a la altura del cementerio, los 9 kilómetros, ya se quedó en la cuesta y ya pude aguantar hasta el final. Porque ha habido momentos eso, que tú te quedabas atrás, él te cogía a distancia, pero rápidamente se volvía ahí a pegar. Sí. Y ese hachazo, digamos, que se lo han metido ya en la tramo final. Ya subiendo, sí. Y yo no soy muy de bajada y la bajada me la he aguantado bien, Oye, Jorge, ¿qué te ha parecido el ambiente hoy aquí en Ubrique? Muy bueno, faltan, como es normal, los Vela, que le tengo mucho aprecio y le doy mi sentido pésame. Pero por lo general muy bien. Mucho público comparado con otras carreras, hombre, claro. Esta carrera, todos los rincones hay alguien, y yo, que los conozco mucha gente, pues más, mejor me sabe. Oye, y ya metidos en carrera, pupilos con los que empezaron a correr contigo. Y de verdad, ahí tengo a Eduardo, ahí hay algunos ya por detrás ya. Eduardo, que ha quedado octavo de la general, está muy bien. para ser junior o juvenil, creo que es, ¿no? Está muy, muy, muy bien. Está, que, pero que muy bien. Te decía, que es para sentirse uno. Hombre, claro. Y los que vienen por detrás. Vienen algunos chicos... apretando. Pero bien. Y ya no solo en carrera de fondo, sino de altura, de... Sigue. Me ha gustado que el ayuntamiento se siga con la escuela. Que haya cogido lo que tú sembraste, prácticamente, sí. Para... Pues yo cuando lo veo en Facebook, en las redes sociales o incluso por WhatsApp hablamos... Yo me siento, vamos. ¿Y ahora mismo en qué estás metido? Digamos, efectos deportivos, ¿tienes algún objetivo? ¿Estás preparando algo? Mi objetivo, bueno, yo tengo mi entrenador en el Puerto Santa María y el que me lleva los entrenamientos. Y yo es lo que es pista, más pista de cross y hasta 5.000 metros, de 1.500 a 5.000. Y quiero centrarme en 5.000, que es donde más o menos puedo luchar ahí y hacer algo. ¿Algún objetivo concreto? ¿Un campeonato, una copa o algo? Bueno, ahora voy a Barcelona el día 26 de noviembre a una de las carreras más antiguas, carrera popular más antigua de España, que ya no sabemos si será España. Y voy el 26 de este mes, de noviembre, del mes que viene, y voy a competirla, a ver lo que puede ser. Son 5.000 metros, hace 2 años entré cuarto de la general y este año a ver si puedo luchar por los 3 primeros. Nada, Jorge, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos ahora con Rubén Vega, que ha sido el segundo clasificado de la general en esta carrera popular de las Nutrias Pantaleras. Rubén, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal tu experiencia en Ubrique? Porque mucho te veíamos allí con la vitola de que este año eras uno de los candidatos a llevarte la victoria por la referencia que teníamos y sobre todo porque también venías de ganar la semana pasada allí en tu tierra, ¿no? Sí, hombre, la carrera me ha gustado bastante, es la primera vez que venía a Ubrique. Y un poquillo dura, sí, me lo esperaba, porque tengo un gran amigo a mí que es Fran, me lo comentó, me dijo, ten cuidado que la carrera es dura, tal y cual. Sí, venía con muchas ganas de ganar, no esperaba el final de la carrera como ha sido, pero bueno, te lo puede esperar todo el mundo del atletismo. Uh-huh. He ido toda la carrera arriba, en el grupo de cabeza, en el kilómetro creo que fue 6 y nos quedamos 2 solos y lo que pasa en las carreras, o ves al corredor atrás o al final te matan. Y es lo que me ha pasado, me han ganado faltando 200 metros. Una carrera que comenzaba, se formaba ahí un pequeño grupo de unas 10 unidades, luego se reducían a 4, como tú bien comentas, a partir de ahí a 2. Pero vemos que ninguno quería tomar la iniciativa al principio de romper la prueba, ¿no? Claro, yo hablo respecto a mí, yo no conocía el circuito, yo la única referencia que tenía es porque mi amigo Fran me lo comentaba y por eso yo antes no partí la carrera, si hubiera conocido el circuito a lo mejor la rompo antes, no me pasa lo que me ha pasado, pero sí, salimos, creo que fuimos aproximadamente 4 o 5 corredores y ahí estuvimos, uno arriba, uno otro, dándonos relevito y hasta que nos quedamos los 2 solos, pero bien, al final contento, un gran segundo puesto. Uh-huh. El final explosivo que hemos visto, a falta de 200 metros has estado encabezando la prueba durante todo la mayor parte de la misma y en ese final cuando te ha cambiado el ritmo no has podido seguirlo, ¿no? Claro, yo creo que tengo referencia de que este corredor es corredor de duatlón, entonces corre el 3.000, el 5.000, entonces esa llegada final no la tengo yo. Pero bueno, contento, la verdad contento. Y también quiero agradecer a la organización que tiene esta carrera, que es espectacular. Me ha encantado esta carrera, es preciosa. Y creo que el año que viene vuelvo a hacerla. Nos comentaba el ganador que él creía que si tú hubieras tirado en la última subida se te hubiera quedado atrás. Él decía que él sí tiene ese final explosivo, pero que le ha costado... Claro, te vuelvo a repetir que lo que me ha faltado es saber el circuito. Si el circuito lo hubiera sabido yo bien, yo creo que pude haber ganado la carrera, porque el hachazo se lo pego antes. Pero bueno, dale la enhorabuena a él, que ha sido el ganador de la prueba. Uh-huh. Rubén, como decimos, vienes de ganar la semana pasada en Arco. ¿Normalmente qué tipo de pruebas haces? ¿Pruebas populares, medias maratones? ¿Cuál es tu especialidad? Sí, claro. Bueno, mi especialidad es la media maratón y el maratón. Yo todos los años preparo para correr media y maratón. Pasa que este año, hablando con mi entrenador, decidimos de que no íbamos a hacer maratón, por lo pronto. Entonces voy a intentar correr por abajo, el 10.000. Y una vez que corramos fuerte el 10.000, empezaremos a correr media. Y ya puedo intentar correr este año unos 10, por ahí, media maratón más o menos. ¿Que terminamos bien las medias y decidimos correr el Campeonato España-Sevilla? Pues lo haremos. Quiero decir que también voy el 21 de enero con Maratón Jerez. Voy a hacer Campeonato de España por equipo de media maratón. Vamos a Melilla. Digamos que ese es el objetivo ahora mismo, el principal de la temporada. Claro, es el objetivo principal de la temporada porque es la carrera más fuerte que voy a hacer. Pero bueno, que correré Jerez, media maratón, correré Los Palacios y ahí estaremos, intentando dándolo todo. ¿Qué te ha parecido el ambiente aquí en Ubrique? Espectacular, se lo decía mi amigo Víctor Cribano que venía conmigo, espectacular. Yo no he corrido una carrera popular más bonita que la de Ubrique. Un ambiente espectacular por todas las calles, la llegada ha sido máximo. Me ha encantado, la verdad, lo digo, me ha encantado, ¿eh? ¿Ha sido, una buena mañana para la práctica del atletismo? Sí, sí, no, que va, para nada. La mañana no ha podido estar mejor, viento ninguno, un solecito bueno, temperatura agradable, magnífica. Digamos que tu referencia, cuando he comenzado la entrevista, nos la dio Fran precisamente. ¿Eres compañero de entrenamiento? Claro, Fran tiene el mismo entrenador que yo. A veces entrenamos juntos. Para mí es un gran amigo mío, lo aprecio mucho. Desde aquí quiero decir que ha quedado segundo en la media maratón de Utrera hoy, con un gran tiempo. Y darle la enhorabuena, porque lo aprecio de verdad mucho. Nada, Rubén, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, y estamos ahora con el que ha sido campeón de esta 24ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, Miguel Ángel Hidalgo de San Fernando. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero, enhorabuena, ¿no? ¿Qué tal la experiencia hoy aquí en Ubrique? Bueno, pues muy bien, hacía años que no venía. Yo gané esta carrera en el 2004, ya ha pasado mucho tiempo, pero fue muy dura y sufre mucho la pierna, la musculatura y me deja luego una semana muy, muy mal para seguir entrenando, así que por eso he faltado tantos años. Pero bueno, mi mujer me dijo ayer que podíamos ir a pasar el día y a Sierra y he aprovechado. Y aunque no estoy haciendo ahora mucho de calidad ni nada, estoy corriendo media horita, 40 minutos al día, un día sí, un día no. Pero bueno, he venido hoy y bueno, he conseguido a ganar la prueba. ¿Has encontrado la carrera muy cambiada desde ese 2004? No, la recordaba tal y como es, sabía todas las cuestas que había, que el último kilómetro era una subida muy dura y una bajada muy fuerte, y la verdad que, bueno, bien. ¿Y ha sido una carrera muy diferente a la de entonces? Hombre, la de entonces tenía yo 15 años menos, o 12 años menos, y andaba mucho más, y hoy me ha costado ir detrás del que ha ido tirando toda la carrera, me ha costado mucho, mucho, él no lo sabía, pero si llega a apretar un poquito más en la cuesta última me hubiera dejado, seguro. Pero bueno, yo llevo muchos años practicando atletismo y deportes, 30 años, y eso también cuenta mucho para el tema de mental del atleta. Hemos visto una carrera donde desde muy pronto se ha formado ahí un pequeño grupo de 7-8 corredores, al final quedasteis reducidos a 4, y ahí ninguno ha querido tirar, ¿no? Digamos que la primera parte de la carrera se la habéis tomado muy tranquilo, ¿no? Vigilándose los unos a los otros e intentando que no se rompiera, ¿no? Bueno, sí, el público que no ha ido durante la carrera lo ve de otra forma. Es cierto que nos formamos 4 o 5, pero luego cuando fuimos al polígono que está más alejado, allá tocó un chaval, se fue unos metros, pero rápidamente el chaval este de Arcos, que ha quedado segundo, lo controló bien, volvió a entrar en el grupo, y cuando entró en el grupo ya cambió él viniendo del polígono y nos fuimos los dos solo ya. ¿Rompisteis y ahí habéis estado prácticamente los últimos 4 o 5 kilómetros? Sí, 4 o 5 kilómetros ya hemos ido él y yo, y ya te digo, él iba poniendo el ritmo, yo iba aguantando como podía detrás, porque yo siempre muchas carreras de estas las planteo así. Es una forma de correr, vas ahí detrás, que tire lo que quiera, cada uno puede tirar lo que quiera, y al final cada uno pues confía en sus fuerzas finales, y yo confío plenamente en las mías, y siempre a muchas carreras las gano en el último kilómetro o en el último medio kilómetro, que ha sido este caso. Muy buen sprint, porque cuando has apretado, el Rubén Vega no ha podido seguirte, se ha quedado clavado, ¿eh? Sí, hombre, este chico, la verdad que nunca me había pasado lo que me ha comentado el último kilómetro, que me ha comentado como que si bajamos el ritmo. Yo es la primera en 30 años en mi vida que me dice algo un rival, ¿sabes? Hemos ido escapados toda la carrera y en el último kilómetro me ha dicho, bajamos un poco el ritmo, como diciendo, y luego nos lo jugamos al final. Y le he dicho yo, no, tú haz lo que quieras, yo voy a ir a ganar la carrera. Yo apretaré cuando yo crea conveniente, y así ha sido. En el último 300 o por ahí, como sé que tengo buen final, pues he cambiado todo lo que podía, y como el chaval también creo que tenía referencias mías, le habrían comentado algo, pues eso corre a favor mío. Si yo le hago un cambio, el otro dice, ya no le sorprende que ya le voy a ganar al final. Entonces eso favorece siempre a mi persona. Claro, tu estrategia era esa, aguantar por lo menos hasta el último kilómetro, donde sabe que tiene un final más explosivo, ¿no? Ahí está. Oye, Miguel, ¿pertenece al club Almona Páez? ¿no? Yo pertenezco al Club Carmona Páez en lo que es el atletismo de esta zona de carreras populares, y luego estoy federado en triatlón por el mejor club de Andalucía de triatlón, que es el ADS Sevilla Clínica Cariñanos, que yo corro a nivel nacional el duatlón. Mi deporte es el duatlón. Era lo que íbamos a preguntarte. Normalmente el tipo de pruebas que suele realizar, ya no lo dice, son pruebas combinadas, ¿no? Las populares que tienen para coger el... Sí, para coger un poquito la carrera, porque el duatlón, como todo el mundo conoce, y si no lo explico yo, es un 5.000 al principio, 20 kilómetros de bici y luego un 2.500 muy explosivo, que se corre a 3.15. Entonces mi preparación siempre es para el duatlón. Las carreras las hago para entrenar. Para no entrenar solo calidad, vengo a correr una carrera. Uh-huh. Y ahora sí, entre tus planes, ¿qué tienes por delante? Suponemos que ahora es cuando llega a finales de año el Campeonato de Andalucía, ¿no? No, yo solo hago el duatlón y yo soy militar en primer lugar, y ahora tengo que preparar el Campeonato Nacional Militar de Cross, que es a principios de enero, y a partir de enero empieza la temporada de duatlón y a correr duatlón hasta el Campeonato de España. Uh-huh. ¿Qué te ha parecido el ambiente de hoy aquí en Ubrique? ¿Las calles, cómo las has visto? Muy bien, muy bien. Ubrique es una gozada venir. Ya te digo, no vengo porque me cuesta con los niños levantarlos tan... No es tan pronto porque, bueno, no ha sido un madrugón por la hora que han cambiado, pero me queda muy lejos de San Fernando, 100 y pico kilómetros. Pero si estuviera más cerca, venía todos los años. Uh-huh. Y otra cosa, se habla mucho del factor de la temperatura. ¿Ha marcado algo la prueba o no ha hecho tanta calor como...? No ha hecho calor, porque había muchas zonas sombrías y al final un poquito, pero nada, de lo que dura la prueba, mitad bien y mitad, pues como es una prueba, hay que sudar y hay que sudar. Nada, Miguel, muchas gracias y enhorabuena. A ustedes. Bueno, y nos encontramos con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Luis Naranjo, una vez que ya ha finalizado todo, pues para hacer balance. Luis, buenas tardes y enhorabuena por cómo ha salido todo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A pesar de este año de que habéis contado con menos participantes, no se ha dado mucho a la hora del desarrollo de la prueba, porque había bastante, ¿no? Pues la verdad que sí, como te comenté la última vez que hablamos, estábamos alrededor de unos 300 y hemos llegado a 326, que ha variado muy poco con el año pasado. Creo que han sido unos 80, 90 corredores menos, pero en el ambiente, como bien dices tú, pues apenas ha notado, y la organización, pues igualmente. Una mañana, por lo que nos comentas, magnífica para la práctica de atletismo. Tampoco ha hecho tanta calor como se podía esperar, o no, al menos eso nos han dicho, ¿no? Sí, claro, ayer se hacía mucho más calor que hoy. Y los corredores que han llegado aquí, como tú bien sabes, lo dan todo y llegan un poquito exhaustos, pero la climatología es perfecta, tanto para los corredores como para los organizadores. Luis, pocas veces hemos visto tanto ubriqueño como hoy, o a lo mejor el COVID se ha notado más por esa pequeña reducción, ¿no? Pues sí, como dije el otro día, no te sabría decir la cifra, pero yo creo que ha rondado casi los 180 o 190. Casi todos son corredores de aquí de la localidad, porque yo estaba bien con los dorsales y casi todos eran de Ubrique. Yo de fuera he visto muy poca gente. Luis, ¿en lo que ha sido el desarrollo de la prueba, algún tipo de incidente o ha ido todo perfecto? Pues no, yo tengo aquí mi Warki en el control de meta y a mí no me ha llegado ninguna incidencia, como el año pasado sí hubo dos o tres percances de corredores que se pusieron con flato y tal, pero este año no me han llegado noticias raras en ese aspecto. Sobre todo es que ha terminado prontísimo la carrera, ¿no? Me refiero, la entrada de los corredores en meta, mucho antes de las 11 y poco, ya estaba cerrada, ¿no? Sí, este año se ve que la gente se ha preparado un poquillo mejor, porque tú sabes que aquí mucha gente no corre nada más que en Ubrique y esperábamos de cerrar la meta en 1:40 por ahí. Yo creo que se ha cerrado en 1:15. Así que la gente está preparadita y se ha notado este año bastante. Uh-huh. Digamos que este año es el 24 aniversario. Para el año que viene, ya habéis adelantado que vais a hacer algo especial. Y Rubén Torres, que ha corrido hoy, que ha sido el segundo más rápido de Ubrique y que es componente de la industria, ya nos ha comentado que para el año que viene los ubriqueños que tienen que estar presentes en los 25 años, ¿no? Pues sí, esa es nuestra idea, ¿no? Ya desde que cerremos hoy la carrera, ya tenemos un montón de cosas apuntadas para el año que viene y habrá que echar a la calle. Mi idea es comprometer a los corredores ya veteranos, que casi ya apenas corremos, pero que este año, como son 25 años, que corra pues todo aquel que antes ha corrido, que ahora no está corriendo por H por B, unos cogen bicicleta, otros han hecho a la montaña, pero el año que viene yo creo que los corredores de aquí se van a comprometer y van a correr corredores de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más veteranos. ¿En ese algo especial que queréis organizar el año que viene, No sé si se puede adelantar algo a estas alturas en cuanto a recorrido. ¿Se va a mantener el mismo? ¿Queréis variarlo de alguna manera? ¿O? No, el recorrido, la idea es cambiarlo algo. Y lo mismo, la idea que tenemos no van a ser 11 kilómetros, van a rondar sobre los 14 o 15 kilómetros. No te voy a adelantar nada porque todavía eso hay que perfilarlo bien. Pero si ya la gente un poquito lista mete 15 kilómetros, pues ya se puede hacer más o menos una idea. Somos nutrias pantaneras, así que ahí lo dejo. Si puede ser, si es factible, se hará, porque estamos ahí pendientes de algunas cosillas que no sabemos si se podrá hacer o no. Pero vamos, de aquí adelanto que 14 o 15 kilómetros serán el año que viene. Esa es una de las novedades. Por las demás no va a variar nada, ¿eh? Solamente que al cumplir 25 años pues queremos hacer algo especial. ¿Organizativamente ya cerramos el año con esto o tenéis por ahí algo de aquí a diciembre? No, de aquí a diciembre ya no. Ya ahora a recoger esto, a descansar y a recargarnos las pilas para la de montaña, que es en marzo, y poco más. Sí, claro, sí, en marzo, porque en marzo hacemos la de montaña y seguidamente luego en abril o en mayo será la de primavera de los niños. Así que ahora descansa un poquito, que la gente llevamos ya 2 meses muy ajetreados y hay que descansar. ¿El club ahora mismo en qué situación se encuentra? Me refiero, ha entrado mucha gente nueva, ya parece que se está viendo un poquillo más de movimiento en el tema de renovación, ¿no? Que creo que es siempre lo que ustedes habéis... Sí, claro, eso siempre ha sido nuestra demanda, ¿no? Ya lo dije en la presentación, que esto se trata de que vaya entrando gente nueva, que se pegue a nosotros, los más veteranos, y que sepan cómo organizar esto, en el sentido de que cuando nosotros nos podamos o ya estemos cansados, que ellos sean el relevo. Están apuntados en este último año, creo que han sido 8 o 9 incorporaciones, todos muy comprometidos, la verdad. Y lo que sí le digo es que ellos son los que tienen que hacer piña. Yo se lo he dicho a ellos, que antiguamente tú sabes que nosotros las noches siempre íbamos a todas las carreritas populares, media maratones, todos juntos. Ya que ellos han apuntado al club, lo que tienen que hacer es esto. Van a una carrera, pues que vayan todos juntos, no que aquí ahora, como hay tanta demanda de carreras, pues lo mismo uno quiere correr en Lebrija, el otro quiere correr en Arco, el otro quiere correr, pero como club yo creo que se debe de ir, mientras más componentes de un club haya una carrera, mejor. ¿Ven? Porque ya el club de las Nutrias, yo ahora mismo no estoy corriendo, pero que seguramente los organizadores de otras pruebas nos están echando de menos, porque ya los veteranos apenas vamos, y los poquillos veteranos que quedamos no hemos echado a la montaña, ya no corremos popular y ni nada, así que la gente joven tiene que hacer eso, hacer una poquita de piña y hacer renovar club, en definitiva. Y sacar esto adelante, porque cuando nosotros no estemos, ¿qué vamos a hacer? Aunque ya aquí la prueba la tenemos, que hay veteranos con 80 años, con 70 y poco, y ahí están, al pie del cañón, como lo has visto. Así que a seguir. Nada, Luis, muchas gracias, enhorabuena. Una pequeña cosa, Jesús. Desde el club, Nutrias Pantaneras, hoy ha sido un día agridulce, ¿no? Como todos sabemos, los acontecimientos de ayer. Nos gustaría darle nuestro más sentido pésame a la familia Vela, que se ha notado hoy mucho, que es una familia muy involucrada en esta carrera, puesto que hoy tenían previsto correr 12 miembros de esa familia, más organizativamente también había otros pocos, o sea que esa familia siempre ha estado apoyando a las Nutrias, y desde aquí, como digo, nuestro más sentido pésame. Muchas gracias, Luis. A ustedes. Y esto es lo que ha dado de sí, o lo que dio de sí, la cita de ayer, la 24ª edición de las carreras Popular Nutrias Pantaneras, de la que hemos hablado ampliamente en el día de hoy, hasta tal punto que no ha habido cabida para más temas. Esos temas, esos asuntos, esas citas, esos eventos que tenemos que analizar, que han tenido lugar este fin de semana, lo haremos a lo largo de los próximos días. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique, porque no hay tiempo para más. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Yeah. Again.